Una cosa que yo no entendí durante mucho tiempo era por qué la diferencia de santidad entre la Virgen María y el resto de los humanos era tan grande. Siempre uno oía que por ser la Madre de Dios, pero al oír aquello me daba la sensación como que no fuera del todo justo que ella simplemente por ser la madre tuviera lo que a otros les había costado tantísimas mortificaciones, ayunos, penitencias, etc. Entonces, después comprendí otra cosa. Y lo que comprendí es que el valor de nuestras acciones depende del amor con que las hacemos. Cuanto más amor ponemos en nuestras acciones, más valen. No es lo mismo el que me hace un favor a regañadientes y a veces con mala cara, que el que me lo hace con buena cara, con una sonrisa y porque me quiere y se le nota. Es el mismo favor, a lo mejor el mismo, pero esta persona lo hace con gusto, con alegría y con amor. La misma obra produce en mí un agradecimiento totalmente distinto. ¿Por qué? Porque una lo ha hecho con amor. Pues en el amor hay muchos grados, y cuanto más amor se pone en una acción, más vale esa acción, por pequeña que sea. Por pequeña que sea, aunque la Virgen María estuviera cosiendo, estuviera haciendo la comida, estuviera trayendo agua de la fuente, ponía tal cantidad de amor en esas pequeñas acciones que valían más que otras obras heroicas. Pero no porque Dios dijera valen más, no, no, sino porque realmente valían más. El valor de lo que hacemos es el valor del amor con que lo hacemos. En esto pasa como con el dinero. ¿Os habéis fijado que hay gente que es rica y que cuanto más tiempo pasa, más rica es? ¿Por qué? Pues porque cuando se tiene mucho dinero, se puede invertir mucho dinero. Y cuanto más inviertes, más sacas. Y cuanto más sacas, más puedes volver a invertir. Esa es la razón por la que hay fortunas tan tremendamente extraordinarias. Lo mismo pasa con la virtud. Hay gente que pone tanto amor en las obras que hace para Dios, que gana todavía más, y da más amor, y saca todavía más amor, y da todavía más ese amor que ha sacado, y todavía lo aumenta. Es como la parábola de los talentos. Mientras que, claro, el pobre que está lleno de vicios, no tiene ganas, no me apetece, todo se le hace cuesta arriba, todo de mala gana, esa es la razón por la que vemos que hay personas que tienen muy poco en esta parábola de los talentos y sacan muy poco, mientras que otros tienen muchísimo y sacan muchísimo más. Esta es la razón más profunda por la que la Virgen María llegó a ser la que fue, no meramente que dio la casualidad de que ella era la Madre de Dios, no meramente que Dios dijera, pues te concedemos esto como el que le ponen a uno una medalla, no, no, sino porque ella puso todo ese amor. Es algo completamente merecido. Pues nada más, que viendo a los más pobres y a los más ricos de este mundo, siempre lo traspolemos, lo llevemos a esta vida de la gracia, este mérito del amor de Dios, y sea siempre un recuerdo de lo pobres que podemos llegar a ser o de los ricos que podemos llegar a ser, no en las cosas de la tierra, sino en el interior de nuestra alma. Creo en un solo Dios,